mí nada tienes que explicarme. Ve y díselo a él, que aún no has podido olvidarme, que soy a quien siempre has amado y quieres volver de nuevo a mi lado. Ve y díselo a él, que mi recuerdo perturba tu sueño, que aún no has podido olvidar la noche que fui tu dueño. Pero esta vez no voy a caer, y te vas a quedar sin mí y sin él. Que soy a quien siempre has amado y quieres volver de nuevo a mi lado. Ve y díselo a él, que mi recuerdo perturba tu sueño, que aún no has podido olvidar la noche que fui tu dueño. Pero esta vez no voy a caer, y te vas a quedar